Segunda etapa. El problema del pecado. 19 de febrero. La gran inversión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Romanos 2:26. Notamos ayer que Pablo explotó la idea judía que equiparaba la circuncisión con la salvación. Hoy hallaremos que aún no ha acabado de sacudir el sistema de creencias judío. Continúa desafiando su teología sobre la circuncisión y la falsa seguridad que les proporciona. Ayer vimos, en Romanos 2:25, que, según Pablo, si los judíos circuncidados quebrantaban la ley, pasaban a ser como si nunca se hubieran circuncidado. Hoy, en el versículo 26, contempla el otro lado de la moneda, se pregunta si los gentiles, que no han sido circuncidados, serán contados como circuncidados, si cumplen con los requisitos de la ley. ¿Qué significa esto? No que podrán salvarse por la obediencia a la ley, pues Pablo negará rotundamente esa posibilidad en el capítulo 3. Lo que aquí se destaca, más bien, es que los gentiles están en la misma posición que los judíos en lo que a las promesas de Dios se refiere. Y el corolario de lo dicho es que los judíos habrán de comparecer en el juicio delante de Dios, tanto como los gentiles. Semejante declaración turbó profundamente a sus lectores judíos. Tradicionalmente, siempre se habían visto en el juicio, sentados para dictar sentencia contra los paganos incircuncisos. Pero en realidad, los papeles bien podían invertirse. Lo que cuenta para Dios no es el símbolo externo de la circuncisión, sino la actitud de total disposición a hacer la voluntad de Dios. Este concepto tiene un gran significado para los cristianos del siglo XXI. Muchos consideran el bautismo del mismo modo en que los judíos veían la circuncisión. Pero el bautismo no es mágico. Tal como la circuncisión, es meramente una señal externa de una consagración interna a Dios y su voluntad. Y lo mismo cabe decir de la afiliación a la iglesia. Nada tiene de salvador el hecho de pertenecer a una iglesia, sea esta católica apostólica romana, bautista del sur o adventista del séptimo día. Tal como Pablo lo indica, la salvación proviene de aceptar la gracia de Dios por medio de la fe. La persona salvada procurará cumplir la voluntad de Dios. Dentro de este contexto, el bautismo y la afiliación a la iglesia tienen su lugar y su significado, pero fuera de él, de nada sirven. En todos estos asuntos, todos los hijos de Dios, sean judíos o gentiles, comparecerán igualmente en el juicio. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.